Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentábamos siempre al principio, es este espacio que mantenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Tenemos a escritores, músicos, cineastas, filósofos, luthiers, todos aquellos que tienen algo que contar, pues tienen su puerta abierta aquí en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra desde la realización y presentación. Y seguimos con la literatura. Y en este caso, pues una novela que yo leí la reseña que me mandaron los amigos de Almuzara, me pareció genial y digo, pues nada, a ver si puedo entrevistar al autor. Me facilitaron el dato, hablé con el autor, amablemente aceptó mi invitación y aquí lo tenemos. Así que saludamos sin perder un instante, que él es el verdadero protagonista de este espacio, a Manuel Ayllón, que es el autor del Secreto de la Orden Negra, libro del que vamos a hablar ahora. Manuel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, bienvenido y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues daros las gracias a vosotros por invitarme, me encuentro perfectamente y contento por esta entrevista y a tu disposición, Fran, para lo que puedas necesitar de mí al respecto de esta novela, que es la última que he publicado. Exactamente, lo comentábamos antes, que tienes varios trabajos, pero nos gusta centrarnos en un trabajo de cada autor, porque luego están escuchando y dicen, pero esto de qué novela era, de aquella que dijo, del otro, del cántaro, no, de la leyenda, de esto, y entonces es un follón. Entonces me centro en una novela y si quieres, pues ya, como te he comentado, volveremos a contactar y hablamos de otra de tus obras. Pero mira, vamos al principio. Cuéntanos cómo se te ocurre una idea tan, tan curiosa, porque aquí pues tenemos un poquito de todo, Segunda Guerra Mundial, una orden medio rara, Batalla del Ebro, Batalla de Madrid, Guerra Civil, Francia, o sea, un cúmulo de elementos y también de personajes que confluyen en una obra que a mí, pues, por lo que he leído en la reseña, me parece espectacular. Cuéntanos un poco cómo se genera en tu mente el crear esta novela. Esta novela, y es una novela, no es un ensayo histórico, aunque también parte de mi obra publicada tiene ese carácter de ensayo novelado, viene a raíz de las confesiones o el relato de los recuerdos pocos meses antes de su muerte, de un pariente de la familia de mi madre, que murió en los años 75, o sea, hace ya bastante de todo esto, y que era un viejo militante comunista, había estado cumpliendo condena, había trabajado como preso en el Valle de los Caídos, había formado parte de la dirección del Partido Comunista, en fin, la típica vida de posguerra de un perdedor, ¿no? Sí. Y había mantenido la militancia hasta su muerte y yo iba a visitarle al pueblo toledano donde residía una vez que salió de presidio y me contó una historia que me sorprendió enormemente. La historia de una muchacha del barrio de la zona de La Ventilla, un barrio muy, muy modesto entonces, en la calle Bravo Murillo, en dirección a la Plaza de Castilla. Y me contó una historia muy curiosa que ponía a una muchacha de ese barrio como agente del KGB operando en España. Una historia real. Sí, sí, sí. Y además llena de peripecias. De ahí nace el personaje que vamos a conocer en la novela como María Millán, que por supuesto no se llamaba María Millán, pero sí María. María y Dolores e Isabel, y porque fue utilizando nombres falsos o tal vez no tan falsos, conforme cambiaba de personalidad y naturaleza en función de su trabajo en el espionaje soviético. Lo que me llamó la atención del relato es que una muchacha de La Ventilla alcanzara un rango de oficial ejecutivo en la KGB en los años 45, 46, 47. Sí. Porque muy pocas españolas han tenido rango principal en tal organización, fundamentalmente dos. La madre de Ramón Mercader, Caridad Mercader, era coronel del KGB, aunque no ejercía. Su condición era por ser madre del asesino de Trotsky. Y la otra, una verdadera agente, África de las Heras, una comunista española exiliada y que fue profesora en la Academia Frunze de Moscú y que está enterrada en el cementerio principal de Moscú con una tumba importante, con la orden de Lenin, la condición de heroína de la Unión Soviética y su nombre de guerra, Camarada Patria. Entonces, ya tenía dos documentadas y una tercera por documentar. Esa historia la fui reconstruyendo con viejos compañeros de ese pariente mío que habían conocido la guerra civil y ahí ya tenía un expediente, o sea, una línea del relato. Pasan los años, yo he sido profesor de urbanismo en escuelas de arquitectura y también me he educado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me ha dado siempre por la investigación. Entonces, en una ocasión estaba trabajando en la estructura patrimonial de las primeras empresas inmobiliarias de la posguerra en España y me sale otro hilo conductor y es la importantísima red empresarial que el mundo nazi hizo en la España del franquismo. Desde el 39 al 45, la estructura económica de los nazis en España es muy potente. En los negocios de minería, en el comercio exterior, en el mercado del tungsteno, del wolframio, en la importación-exportación, en el tránsito de obras de arte a través de empresas de transporte. Y me llamó la atención. Y más aún cuando ya preocupándome de esto, voy hurgando, siempre soy un maniático de archivos y de registros, y veo que cuando los aliados piden al gobierno de Franco que entregue a 140 nazis que campaban por aquí tan ricamente y que intervengan las empresas de ellos, pues esas empresas han cambiado de nombre y han cambiado de titular. Y ahora hay testaferros españoles al frente y toda la estructura financiera se salva poniéndose a nombre de gente peculiar y razonable. Allí teníamos a colaboradores de ese proceso, a Ramón Serrano Suñer, al ministro de entonces de Industria, al que era conde de Argillo, y así algunos otros importantes personajes de la situación que habían servido de tapadera a esto. Coño. Bastante curioso, desde luego. Sí, Una también historia. viene relatado en la novela para el que quiera entrar en detalle. Ya tenía dos hilos. Luego había un tercer hilo. Yo he sido profesor de historia de las ideas estéticas y me formé en la cátedra de historia de la arquitectura. Y entonces, repasando otro tiempo después, porque yo mientras estaba escribiendo otras cosas, la biografía del arquitecto nazi Albert Speer, pues yo le atribuía a este, en mi ignorancia, pues toda la arquitectura del Reich. No, no es así. Lo que hace es toda la arquitectura ceremonial, la arquitectura pública, la arquitectura de representación ideológica del Reich. Incluso proyectos ideales que no se construyeron, como la Nueva Germania. Pero apare me apareció en los papelillos un personaje peculiar, con un perfil extraño por demás. Hans Kammler, arquitecto e ingeniero. Y además músico, y además políglota, y padre de familia, con cuatro hijos, casado con una aristócrata bávara, hombre educado, de buen aspecto, espigado y rubio, de ojos claros, el nazi perfecto, pero con una alta formación cultural. Y resulta que va rastreando y este personaje entra como funcionario del Ayuntamiento de Berlín, se da cuenta que si no eres del partido te va a ir peor, se mete en el partido nazi, luego se afilia a las SS, pero es un tipo raro porque no es un tipo de campo, no es un tipo de uniformes, simplemente es un excelente técnico con una gran capacidad de organización. Y claro, ¿cuál es su trabajo en la SS? Dirigir la oficina C de la sección económica, y diseñar unos edificios de poco fuste, de poca importancia, los campos de concentración y los hornos de incineramiento. Es decir, es el arquitecto del terror. Pero es un tipo que monta a caballo, cena en casa con su mujer, cuida de unos niños rubitos, toca el violín, no dice una palabra más alta que otra y apenas viste el uniforme. Pero es el arquitecto de los campos. Sí, que te iba a decir, te costó mucho, aparte de la documentación, si quieres incluirla también, escribir el libro en tiempo, meses, años incluso. 2 años y medio, 3 años. Y por luego, por la dificultad de la documentación. Ya, por eso insistía en ese tema. ¿Y tuviste claro desde el principio cuál iba a ser el comienzo, después el final, y digamos el andamiaje del libro, o fuiste improvisando sobre la marcha? No. Bueno. Tenía claro que el libro nacía, que no terminó así, como un homenaje a la figura de María Millán, una resistente española que termina en una aventura episódica como si fuera una James Bond antes de tiempo, mujer y espiando en España. Esa era la primera intención. Pero luego me salen otros hilos conductores, los testaferros de los nazis, el general Kalmler, la capacidad técnica del pollo, su condición de teniente general número 2 de la SS, adscrito a los programas milagrosos que llamaban ellos. Sí. Y todo eso ya van siendo más hilos para el relato, hasta que aparece lo que hoy da nombre a la novela, y que es lo último en aparecer, La campana, que es la obra cumbre de la tecnología secreta y de la esotería irracional del mundo nazi. Es decir, es curioso que un objeto concentre la mayor de las sinrazones y la mayor de las leyendas sin sentido, a la vez que la mayor depuración tecnológica y científica del aparato nazi. Claro, sí. ¿Ha y en algo? Todo, perdón, y ya concluyo. Y en todo esto me faltaba una argamasa que era la turbia, difícil y en modo alguno ejemplar posición de la Iglesia Católica en todo este carajal. La ruta de las ratas, que es el escape de los nazis. Entonces al final la novela se convierte en otra cosa, en resolver dos misterios. ¿Dónde huyó Hans Kammler? ¿Y qué pasó con María Millán? Y eso ya lo dejo al lector. Exactamente, que ya pues vaya leyendo, profundizando y llegando a esa respuesta. ¿Qué te iba a preguntar? Durante la investigación, todo el periodo que estuviste buscando documentación, investigando y conociendo un poquito más en profundidad todo lo que nos acabas de comentar, ¿ha habido algo que te sorprendiera realmente, que dijera, pues fíjate, estoy aquí, esto no me lo esperaba, Manuel? ¿Has llegado a algún punto y dices, uff, esto es una pasada? Sí, ¿Esto qué es? No me esperaba voy a intentar usar la palabra sin errar, la terrible y repugnante implicación de la Iglesia Católica en el blanqueamiento del aparato nazi en toda Europa. Y dos, me sorprendió muchísimo encontrar la documentación que acreditaba que el gobierno norteamericano ya había cerrado acuerdo con los nazis 5 meses antes del final de la guerra, porque ambos dos convenían que el verdadero enemigo no eran los americanos para los alemanes ni los alemanes para los americanos, para todos el comunismo ruso. Y eso lleva a una negociación debajo de la mesa en donde el artífice del acuerdo es el Servicio Secreto Vaticano, que entonces ya existía como carácter autónomo, lo que se llamaba Prodeo, a las órdenes de un arzobispo austriaco que se llamaba Lois Hasler y de un dominico belga de Félix Morlion. Y todo eso gestionado desde la embajada alemana en Lisboa, con la complicidad del nuncio y siendo el embajador alemán el hermano de Werner von Braun, es decir, el número 2 de Hans Kammler en el servicio de armas especiales, la V1 y la V2. Esto me dejó bastante sorprendido. Sí. Y una pregunta que le hago a todos los que transitan la novela histórica. A mí me ha ocurrido, yo Como bien te comenté, Manuel, yo soy guionista también y profundizo en en el mundo de la historia. Entonces, como en este caso no es novela histórica, aunque sería serie histórica, pero bueno, he tenido algún encontronazo, digamos, con historiadores que son bastante celosos de su trabajo y dicen, pues mira, esto no lo tenías que haber incluido por tal, tal, tal. Le digo, pero hombre, es que esto ha existido, es una leyenda y merece la pena, pues, nombrar la leyenda siempre y cuando, pues, sepa los lectores, los telespectadores, que es una leyenda, que no es real. Y eso, pues, lo explico y además lo recalco en toda esa escena. En tu caso, ¿has tenido algún, no sé, encontronazo con historiadores o qué te han dicho? Sí, te Mira, esto sí, esto bueno, no, tal. más Cuéntanos. que con perdón, más que con historiadores, con la propia editorial que me publica. Y decían, pero esto es verdad. Y yo respondía, soy andaluz de origen, por lo tanto respondo mal a la gallega. Digo, ¿tú estás seguro que esto es mentira? A ver, lo voy a resumir. Lo que yo he escrito, no sé si es verdad, porque no lo sé ni yo, Sí. pero es posible. Y lo que tengo claro es que nada de lo que he dicho es contrario a la verdad. Quiero decir, Kammler desapareció del circuito en el año 46. Sí. Yo doy una opción, pero nadie me ha desmontado esa opción. María Millán desaparece del circuito en el mismo año. Y yo doy una opción. Y como todos los hilos con los que he construido la novela son veraces, el relato tiene buena pinta. Ahora bien, es cierto. No sé si lo estoy explicando bien, Fran. Sí, te explicas perfectamente. Pero claro, fíjate, nadie me había comentado eso. Todo encontronazos o alguna, bueno, diferencia de pareceres, como mucho, con historiadores, pero que la editorial haya, lógicamente, Sí, si un porque tú libro. lo sabes bien, no Sí. es lo mismo vender un relato de verdad. O sea, he descubierto que la campana se fabricó en tal sitio y se perdió en tal otro. Y lo aseguro porque aquí tengo el papel. A Sí. decir, creo que la campana se fabricó en tal sitio y desapareció en tal otro, porque tengo estos indicios que así me lo indican. Esa es la diferencia. Desde luego, pues fíjate, me parece bastante curioso porque nadie me había, no sé, me había comentado que las diferencias en novela histórica pues fueran precisamente con la editorial. ¿Y qué te iba a No, pero decir? no ha sido, vamos a ver, Gracias, no ha sido gracias. nada tenso porque han publicado. Pero sí que recuerdo las primeras conversaciones con ellos de, pero esto lo puedes demostrar. Y Sí. decía, que no, que no. Puedo demostrar, casi te lo voy a dictar, ¿no? Puedo demostrar hasta que empieza la acción. En Sí. todo el relato expositivo de las tramas, todo es veraz y probado. Pero cuando los de personajes desaparecen de la historia, y no por muerte, Sí. sino por ilusión, comienza la fantasía. Ya. Y si es razonable el constructum de ese relato posible, todo puede ser verdad. Exactamente, sí. ¿Sale? Y lo de los personajes ficticios, ¿cómo lo fuiste integrando en la verdadera historia que tú fuiste descubriendo poquito a poco con tu Es que investigación? ¿Te no hay costó mucho? personajes ficticios, Fran. Todos los personajes que salen. Prefiero cambiar los nombres, cambiar todo eso. Hombre, sí, Supongo he que. cambiado. No, no, no, no, perdona. Todo personaje del que hay referencia histórica sale con su nombre histórico. Okay. Es decir, Heinrich Himmler es Himmler. Ramón Serrano Suñer es Ramón Serrano Suñer. El general Franco es el general Franco. Y el abad de Montserrat es el abad de Montserrat. Pero me Pero refiero María a los Millán. nombres que has tenido que cambiar de las No, mujeres, por no, ejemplo. no, pero por Simplemente indicación de cambió la. Perdón, el. no te he oído, disculpa. Disculpa, Fran, no te he Sí, oído sí. esto último. Que simplemente has cambiado el nombre, ¿no? Pero a personajes secundarios, o sea, Vale, okay, perfecto. Sí. personajes que no. Es decir, la novia de María Millán no es relevante, pero es muy atractiva como personaje narrativo. Bueno, Sí. pues ¿a qué más le da el autor si se llama Paquita o Lucía? Sí. Porque no es un personaje histórico, es su novia. Sí. Es decir, ¿qué más le da al lector que el falsificador de pasaportes que trabajaba en la calle Barquillo de Madrid, que yo sé quién es, se llamara de una manera o de otra? El caso es que falsificara pasaportes. Es decir, yo he mantenido los nombres de todos aquellos personajes que son conocidos por el común de la historia. Y a los personajes secundarios de atrecho, pues algunos les mantengo el nombre porque ya han muerto y no voy a dar testimonio a la familia, y otros pues les he cambiado por proximidad en el tiempo, vamos. Empezando por la protagonista, María Millán, no se llamaba María Millán. Yo sé cómo se llama y tiene familia. Sí. ¿Has hablado con los familiares, ahora que comentas el tema, para que te dieran información, te ampliaran lo que tú ya habías sí, investigado? En ¿Y la novela... cómo se lo han tomado también? No, te digo, todos bien, porque en la novela se explica cómo voy tomando... Es que la novela es también un reportaje de sí mismo. Es decir, la novela va contando cómo construyo los personajes y cómo los meto en pista. Por lo tanto, la historia de María Millán me viene de un familiar mío y le pregunto la proximidad, que incluso es familiar también con ella, y me dicen que pa'lante, en virtud del recuerdo de su historia. La relación de nazis alemanes, pues comprenderás que no es... Bueno, mentiría si te dijera que no he hablado con dos herederos ya españolizados de aquella trama que se escondió en España. Sí. También. Y luego, evidentemente, cuando hablo de José Stalin, de Beria y de algunos otros camaradas del PQS, pues no he hablado con ellos, la verdad. Primero porque se han muerto y segundo porque yo no hablo ruso. Pero sí he leído sobre ellos. Es decir, vuelvo a la idea de antes, Fran. Es muy difícil demostrarme alguna mentira en mi relato. Es muy difícil. Cuando digo que José Stalin era del Spartak y no era del Dinamo de Moscú, lo digo con fundamento, como diría Arguiñano. Sí. Porque me he documentado. Pues ahora, ¿la historia que he narrado es real? No. ¿Es irreal? No. Es posible. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de escribir, que siempre comentamos el entorno de trabajo de los escritores, ¿tú tienes alguna preferencia en cuanto a despacho, en cuanto a música, día-noche? Cuéntanos un poquito cuál es el entorno que eliges. Mira, yo trabajo en un despacho que tengo aquí en mi casa, que es un espacio, es una habitación con salida a una terraza, que tendrá 3,5 por 5. Sí. En que en 3 de sus 4 paredes están las estanterías de libros de abajo arriba, sí. Y en la última, que está libre, están los cuadros de mayor gusto de mi colección, porque soy coleccionista de arte desde hace 50 años. Ahí vivo encerrado, escucho música permanentemente, lo que pasa es que tengo unos gustos musicales bastante simples, solo me interesa la música barroca y el blues, y si me sacas de ahí, pues ya me has liado. O sea, el romanticismo no lo pillo, el neoclásico me parece demasiado complejo y me quedo en el barroco. Y creo que nadie ha escrito mejor la pasión de los hombres que John Lee Hooker, ¿no? De hecho, cuando tuve perro, se llamaba Hooker, porque era la mejor persona que yo había conocido, el perro y el músico. Escribo permanentemente con música, escribo en ordenador directamente, aunque muy mal, y tomo notas por la calle, cuando se me ocurre algo, en una libreta de esas de Moleskine o como se llame, y apunto 8 minadas que luego cuando vengo a casa paso a limpio. Escribo con rigurosidad espartana, todos los días 4 horas y mínimo 5 folios, y si no, no he escrito. Si al día siguiente no me vale, lo tiro, pero lo vuelvo a hacer. Si no escribes todos los días, escribir es un oficio, es como ser descargador de muelle o ingeniero de caminos. Si no estás todo el día en ello, pierdes la habilidad. Y yo escribo así desde hace 20 años diariamente. He publicado 10 novelas, 6 ensayos, pero escribo como profesión vital. No gano un duro con esto. Estoy jubilado y vivo de eso que te llaman la jubilación. Y escribo por placer y para no morirme de ansiedad por la falta de docencia, ya no doy clase, no hago edificios, esas cosas que nos pasan a los viejos. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Prefieres día o noche a la hora de escribir? Siempre de una regularidad pasmosa. La mañana la ocupo parcialmente en ir a archivos y a documentarme, porque eso es trabajo de calle, como yo digo. Sí. Y escribir, escribo en dos tandas, desde las 7 de la tarde a las 9:30 y desde las 11, soy de una rigurosidad germánica, y desde las 11 a la 1 de la madrugada. Escribo en dos tandas. Uso la mañana para información y recaos y la tarde para la siesta, primera tanda, la cena, segunda tanda. Siempre trabajo en dos textos a la vez, la novela que esté entre manos y suelo estar puliendo y reeditando la anterior que esté pendiente de publicación. Ah, pues muy bien, muy bien. ¿Y qué te voy a decir? ¿Has tenido alguna incursión con la inteligencia artificial tan de moda últimamente? Ay, Porque hay sí, eso quienes. fue divertidísimo. Una vez que le pregunté al chat ese de las narices, pues que hablara de mí. Y Sí. entonces me hizo pues un dos páginas. No daba una, no daba una. Me había puesto a nacer en Almería cuando yo soy de Madrid. Creían que yo era, me parece que ingeniero. O sea, no, no daba una, ¿no? Sí. Luego me dijeron que es que está aprendiendo la criaturita, que cada vez era más lista y Sí. atinará más. Pero esto me recuerda como cuando daba yo clase de urbanismo hace ya bastantes años y se empezaba a hablar de los edificios inteligentes. Y yo les decía a mis alumnos, digo, pero chavales, si es que a ver si lo pilláis, los edificios no son inteligentes. Los inteligentes son las personas y no todas. ¿Cómo va a ser inteligente, que es una potencia del alma y del espíritu, un edificio que es un colectivo de ladrillos y aceros? Ahora que me digan que hay una inteligencia mecánica que acumula todo el conocimiento del mundo y te hace sabio, pues me parece una cosa muy perversa, muy peligrosa y que yo personalmente creo que había que prohibirla. Pero vamos, es la opinión de un viejo que, no, que como has visto hoy, tengo dificultades en conectar el Skype. O sea, que qué voy a opinar de la inteligencia artificial, que Al mejor está final, muerta. lo hemos conseguido, que es lo Bueno, importante. sí, joder, claro, pero Ya no, si está. al final la El que inteligencia la sigue la artificial. consigue, Manuel. ¿Perdón? El que la sigue la consigue. Sí, pero a mí esto de la cosa de la electrónica moderna, esta me da muchísimo miedo. No sé, esto puede terminar mal, pero claro, todos los viejos decimos que la situación en la que cerramos nuestro ciclo de vida es perversa y puede terminar mal, y esto lo hemos dicho toda la historia, pero ahora hay muchas señales de que puede terminar mal, o peor que otras veces. ¿Y crees que de aquí a, pongamos, 10 años, esto puede evolucionar para, digamos, quitarnos el trabajo a los que escribimos, a los que creamos? Totalmente, pero vamos a ver, Fran, no te quepa duda. El otro día, con un compañero que es más listo que yo en esto de las maquinitas, me hablaba de las virtudes del puto chat este, bueno, no sé ni cómo se llama eso. Y me ChatGPT. dice, ¿hacemos una prueba? Digo, no, yo no quiero hablar con él, que luego todo se sabe. Dice, no, la voy a hacer yo. Y dime lo que quieres que te ponga. Digo, escríbeme el borrador en cuatro páginas de una novela de una espía rusa que opera en Madrid persiguiendo nazis. A ver qué hace. Oye, que casi lo clava, Fran, que casi lo clava. No tenía información de detalle, no tenía labor de investigación, pero acababa de construir una carpintería narrativa que un escritor en condiciones la desarrolla perfectamente, ¿eh? Esto acaba con nosotros. Con nosotros, con las clases políticas, con el Ministerio de Sanidad y con muchísima gente. Yo lo que he ¿Vale? observado, Manuel, que también estoy investigando, porque claro, yo lo veo como una herramienta. No tengo miedo todavía, pero lo que noto, por ejemplo, es que suena perogrullo, lo he dicho muchas veces, es la falta de humanidad de lo que pues hace gala la inteligencia artificial, de su artificiosidad. Entonces es artificial y no puede ser humano. Los sentimientos los lleva bastante Claro, mal. A claro. la hora de relacionar personajes, lo que comentas en una sinopsis de una novela, de un relato, de una serie, lo hace perfecto. Pero intenta pues entrar en el segundo capítulo o en no sé, o en el meollo ya de las relaciones entre personajes, relaciones sentimentales, relaciones Claro, de eso otro no tipo. sabe. Eso Eso no sabe todavía todavía. O sea. hace agua, así que yo confío en que tengamos trabajo durante unos cuantos años más. ¿Y qué te iba a decir, Manuel? Tú que Dime. ya dice que tienes los garbanzos asegurados, ¿qué opinas sobre este debate que mantenemos con todos los escritores que nos acompañan aquí en la revista de Radio Esperantia, que Esto lo iniciamos hace unos cuantos meses y he ido pues saltando de invitado a invitado y bueno, me gusta preguntarles a ver qué opinan. Si se nota la intensidad de un escritor a la hora de escribir, sí, depende de la literatura para vivir. Esto es muy complicado, por eso añado barra, completar sus ingresos, o que tiene ya prácticamente los garbanzos asegurados y escribe por placer, no tiene esa presión de tener que entregar o tener que escribir su mejor novela cada vez que bueno, estrena cualquier nuevo material. ¿Tú qué opinas, Manuel? Yo opino que sí se nota la diferencia y que escriben mejor los que tienen necesidad de ellos que los que aquellos que escribimos por dar el coñazo a la familia y al circuito de los amigos. Es decir, yo he tenido dos épocas como escritor. Durante unos años, tres, y por perversión de bajar al inframundo, fui escritor en la sombra, o sea, negro de un conocido escritor. Sí. Y lo pasaba pirata. Porque era sota caballo rey, termine las lentejas y dame el artículo para mañana a las 8. Eso me enseñó muchísimo a escribir deprisa, concreto y sin circunloquios. Luego, como siempre he simultaneado la profesión con la arquitectura, pues me he dado cuenta que cuando estaba en el ejercicio de la profesión de arquitecto y de la docencia, pues yo entendía que la literatura era algo complementario y tenía una tendencia al desbarre bastante notable, porque aquella cota artística a la que podía no llegar con la arquitectura pretendía llegar con las palabras. Pero cuando me jubilé del todo, hice de la literatura mi oficio, y aunque no vivo de ella, porque tú sabes que ganando el 10% del valor facial de un libro, o sea, 2 putos euros, es prácticamente imposible. Es imposible. Pero lo he convertido en mi profesión y entonces discuto mucho con los editores, pero ¿cuánto me vais a pagar por esto? No me hace ninguna falta. Pero ahora entiendo que la literatura ha sido, mientras yo era arquitecto y docente, una afición y ahora es una profesión a la que le dedico 8 horas diarias. 4 por la tarde y otras 4 por la mañana. Y que es como si trabajara descargando sacos en Legazpi, pero de otra manera. Sí, sí. Y entonces, cuando tienes necesidad de ello, y yo lo noto en mi literatura, escribes mejor. Y cuando te quieres poner estupendo y te consideras el émulo de Shakespeare, pues escribes muchas gilipolleces, ¿sabes? Es decir, yo sí lo noto cuando leo. Cuando leo una novela de alguien que lo escribe para ganarse el duro, vamos a ver, es muy común que personas celebradas, cuando ya son ricos y esas cosas y son bueno, los libros de memorias de los políticos, la cantidad de gilipolleces que pueden decir. Ese refrán de serás mayor cuando plantes un árbol, tengas un hijo y escribas un libro. Bueno, sí. Pues ¿por qué no plantas 2 árboles o tienes 2 hijos? Pero no escribas el libro, que lo único que haces es joder. O sea, tienes razón. No, yo creo que la escritura, aparte de vocación, debe de ser una profesión, un ejercicio. ¿Sabes? O sea, yo admiro mucho a los guionistas porque son capaces de transformar una ilusión, que es un relato, en otra ilusión distinta, que es una película. Y eso exige una tecnología y un oficio. Escribir, creo yo, que es oficio, es horas. Mira, cuando Zola no pudo escribir todo lo que firmó y se le murió el negro. Sí. Y entonces la viuda del negro se fue a ver a don Emilio, mire don Emilio, que se ha muerto mi marido, pero no se preocupe, aquí estoy yo. Y le pregunta Zola, pero entonces usted le escribía a su marido. Dice, no, a mi marido y a mí nos escriben 4. Qué pasado. Claro, sí. Claro, es decir, y estamos hablando de un gran escritor. Sí, sí, y luego, sí, pues hay muchos soplavainas que intenta escribir el Quijote 50 años después de haber cerrado la notaría, por ejemplo. Sí. Eso no está bien. Porque eres notario. Sí, la profesión, la literatura es un oficio. Sí, con sí, sufrimiento, sí. Con malestar, con ilusiones. Mira, yo tengo 70 años. Y ahora estoy ilusionadísimo con esta novela porque no es que sea buena ni sea mala, pero es que me la ha currado como si fuera un aprendiz. Sí. Y además tu hijo, digamos, tu vástago. Claro, o sea, Sé que le echan muchas horas y mucho papel tirado y mucho capítulo que lo rehaces. Y como normalmente te cuesta tinta publicar y que te cojan la obra, lo pules, lo repules, cada vez lo. Y yo las labores de pulido es quitar, quitar, quitar. No excederme en la paráfrasis, no excederme en el detalle. Ves a lo concreto. O sea, por eso creo que la mejor obra que he leído y que más me ha enseñado es el Jarama. No se puede decir más con menos palabras. Exacto. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes ya, me has comentado más o menos algo escribiendo, estás escribiendo algo sobre en el futuro, algo así? Sí. ¿Nos puedes adelantar algo de qué va? Estoy terminando la que espero sea mi siguiente novela, que es me he cogido el sumario, 4.000 folios, de Mateo Morral, el que intentó asesinar a Alfonso XIII y a su mujer. Sí. Me lo he desbrozado durante un año y ahora estoy escribiendo la verdadera historia de aquel intento de asesinato que no se parece nada a lo que me han contado. Es decir, como ya te he dicho antes, yo me formé en el Consejo Superior y mi especialidad es descubrir entuertos, descubrir relatos falseados. Entonces, Mateo Morral es una historia terrible de simulación, de engaños, y que el pobre se ha comido un marrón que no es suyo. Que intentó matar al rey, sí, pero que no lo mató también. Y que luego le mataron a él para que no hablara, y solo te doy un detalle. Si le hacen una autopsia a las 10 de la noche del día que muere, y en esa autopsia los calzoncillos son a rayas, y a la mañana siguiente le hacen otra autopsia en otro hospital y los calzoncillos son a cuadros, ¿a que no cuadra? Pues no, no. Pues eso. Pues así todo el sumario. Ya. Pero, ¿qué te iba a decir? Tú que tienes un montón de novelas históricas y además, bueno, tienes un montón de trabajos que cuando lo he visto, pues digo, ¡buf! Aquí pues podríamos estar horas y horas, pero a mí me gusta, como he dicho al principio, hablar exclusivamente de un libro. Y lo que te digo, Manuel, si te parece, volvemos a contactar en un par de meses cuando quieras. Y elegimos otra obra y hablamos sobre ella. Me sorprende mucho. Yo, Fernando de Aragón, el Fernando el Católico. Sorprendente historia. Sí, sorprendente historia. Insisto, yo me he dedicado en mi novelística a desvelar misterios. La gente, Fernando e Isabel, la lista era Isabel y el tonto era Fernando. Que va, mentira. Isabel era más mala que un dolor y Fernando el tío más listo del siglo en toda Europa. Y a partir de ahí, la construcción de una historia. Y su segundo matrimonio, y qué pasó con su hijo recién nacido muerto, o sea, muerto recién nacido, don Juan de Aragón y Foix, todo el futuro de España pasó por la muerte de ese niño mientras le bautizaba el cardenal Cisneros. Es un libro apasionante. Es el único libro mío que ha sido bestseller. De eso debe de vender mucho. Pues volveremos a hablar y si te parece podemos escoger este libro y cada dos o tres meses pues vamos completando te lo agradezco, Fran. Tienes un montón de cosas. A mí ya ves, me encanta hablar, me encanta preguntar cosas. Yo soy muy observador, muy curioso y me encanta todo esto. ¿Y qué te voy a decir? La última pregunta ya para no hacer perder, bueno, quitarte demasiado tiempo porque no estamos perdiendo no, tiempo. Los jubilados no tenemos reloj. Ya. Nunca perdemos el tiempo. Nosotros tenemos una ventaja que no tenía ni Shakespeare, ni Cervantes, ni Lope de Vega, ni Calderón, que era que podemos interactuar con nuestros oyentes, escritores, cineastas, pues pueden a través de un email o las redes sociales, pues pueden interactuar, que lo ves continuamente. ¿Tu interactuación con tus lectores, cómo es? No tengo. Mira, no tengo. Yo no tengo presencia en redes, es algo que me espanta. ¿Pero yo por tengo alguna un razón teléfono especial, Manuel? ¿Por alguna razón especial? No, es que, a ver, yo escribo para que otra gente me lea, pero no para discutir con nadie. O sea, yo ya tengo una edad, y permíteme la expresión, que es un poco soez, pero muy clara, yo ya no tengo el coño para farolillos, ¿sabes? Sí, Entonces, huyo de la polémica, de cualquier polémica. Ya las he tenido. Yo tengo una edad, he vivido la transición, he tenido mis más y mis menos con aquel viejo régimen franquista. Digamos, he cubierto la ficha de la prueba conducta cívica. Y ahora veo que hay mucho desarreglado, que emite opinión sin saber de lo que habla, hay mucha gente que insulta, y yo no quiero estar ahí. Es decir, yo no estoy en Telegram, ni en Instagram, ni en Sutigram, ni en nada, ni tengo Twitter, que no estoy, vamos, que no estoy, porque además es que no sabría qué decir. Ahí está, pues nada, Y sinceramente. como dicen por ahí, si es que voy a decir una ordinariez, o sea, dice usted qué prefiere, relaciones sexuales o matarse a pajas. Y dice, pues mire usted, si se trata de conocer gente, pues nada mejor que las relaciones sexuales, pero el gusto que se da a uno mismo no lo coincide, no lo contempla nadie, ¿no? Es Exactamente. decir, yo ya todo lo que tenía que decir lo he dicho en la cátedra, en mi arquitectura, en mis ensayos profesionales, y ya lo he dicho. Y ahora Perfecto. la literatura para mí es una actividad ciertamente onanista que hago conmigo mismo, con mis sueños, fantasías y recuerdos, y lo escribo. Y si alguien quiere leérselo, encantado. Pero no voy a polemizar con nadie, ni a favor ni en contra. O sea, Perfecto. ¿sabes? Pues, No ¿qué te sé iba a decir, si eso sirve de Manuel? respuesta, Fran. Manuel, un verdadero Sí. placer estar, haber estado compartiendo este tiempo de radio contigo y tal como te he comentado, vamos a organizarnos para cuadrar otra entrevista en un par de meses, si te parece. Cuando tú quieras. Y entonces hablamos de ese libro que entre lo que tienes, es el que más me ha llamado la atención, pero tampoco he investigado mucho, pero No, es muy seguramente sorprendente, es que es el una del Orbe historia. me interesará, el que tienes de Granada también es espectacular, de arquitectura, la Piedra del Diablo, que tienes un montón. Pero así, a vuela pluma, como se dice, Nos Fernando. tiramos al Fernando de Aragón. Y sí, yo soy de aragonés, soy de Huesca y tal, y bueno, estoy investigando también mucho, digo, pues venga, voy a Hombre, tirar mucho, fíjate, o lo tú te mío, has. vamos a tirar. Tú que eres de allí, mis Sí. hijos nacen en Zaragoza, te lo digo por esta cosa de la patria chica. Sí. ¿Tú sabes cómo firmaba Fernando de Aragón? Pues dime, cuéntame. Firmaba como Hispaniarum Rex, nunca como Hispaniorum Rex. Es decir, era el rey de las Españas, no el rey de los españoles. Es el primer federalista de la historia. Pues fíjate, bastante curioso. Pues lo dicho, Manuel, volvemos a contactar en un par de meses, que me interesa mucho que nos hables de este libro y seguro, seguro que vamos a estar charlando y voy a aprender un montón. Y nuestros oyentes también. Sabes Manuel. que siempre que se recuerda un libro, aprende el que lo narra y el que lo escucha, Por porque yo supuesto. mismo al narrar redescubro aspectos del relato que se me habían pasado. No me cabe ninguna duda. Pues lo dicho, Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por pasar este rato tan agradable aquí con nosotros en Radio Esperantia y volvemos a contactar contigo. ¿De acuerdo, Cuando tú Manuel? quieras, Fran, muchas gracias a ti y un abrazo muy grande. Pues nosotros despedimos al amigo Manuel Ayllón, que ha escrito un libro fantástico que, bueno, te recomendamos y que tienes todo, porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿y cómo lo? Pues mira, tienes todos los enlaces a Manuel, a su biografía, todos los libros que ha escrito, el libro concreto con el que hemos estado hablando, El secreto de la Orden Negra, que publica la editorial Alfaguara, no, la Almuzara. editorial Almuzara, perdona, sí, lo tengo, fíjate, lo tengo aquí delante, Almuzara. Y nada, todos los enlaces lo tienes aquí y no tiene ninguna pérdida. Puedes ya escuchar el podcast, los audios, las formas de contacto y la programación general que la tienes en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y sin más, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.